Otros consejos. Si usted importa otras veces, entrevista en MP3 o canción y da clic en play, escuchará todos esos audios a tiempo. Si desea escuchar solo uno, vaya a la parte derecha de las otras ondas de frecuencia y dé clic en silencio. Así enmudecerá ese archivo. Para aumentar el volumen de un audio, en caso de que, por ejemplo, haya grabado un poco volumen, vaya al menú Efecto. Antes tendrá que seleccionar la onda de frecuencia Potenciar y luego seleccione Amplificar. En la casilla de amplificación DB, escriba cuánto quiera aumentar el volumen y haga clic en Aceptar.